Bueno, y seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas, 5433-3607 o mensajes al 11-5457-1338. Y vamos a entrar en lo que nosotros llamamos normalmente el bloque de formación. Formación porque creemos que uno de los principales temas que tenemos que resolver los trabajadores es conocer nuestros derechos, nuestras posibilidades, qué es lo que nos ampara, qué es lo que ya está establecido en la ley y qué es lo que debemos en todo caso encontrar para mejorar nuestras condiciones. Y en esto el conocimiento es importante. Y hoy el tema lo trae el compañero Víctor, de la mano de sus conocimientos, nos va a ilustrar y le vamos a hacer la vida imposible con Mónica, le vamos a discutir todo para que se sienta mal. Pero bueno, me parece bien que me discutan, lo que no me voy a sentir mal. Bueno, hoy estuvimos preparando para trabajar un poquito el tema de la huelga y cómo se fue modificando esta herramienta tan fundamental para la lucha de los trabajadores. Y hay como dos grandes periodos, ¿no? Al comienzo, pero primero habría que empezar hablando, bueno, ¿qué es la huelga? La huelga, ya de entrada podríamos definirla como una herramienta que tenemos todos los laburantes para hacer valer nuestros derechos. Y en general se entiende como el paro. Estoy de huelga, paro la fábrica, paro el paro docente, pero también hay otras, depende con quién uno hable, también hay otras medidas que tienen, que podría ser la toma de fábrica o por ejemplo, una de las más antiguas, una de las primeras formas de lucha que tuvieron los trabajadores es la del siglo XVIII, siglo XIX, los viejos ludistas, que cuando recién se está dando todo un proceso, el proceso de nacimiento del proceso fabril, donde se incorporaba una máquina y quedaban cientos de trabajadores afuera, bueno, los muchachos idearon, bueno, rompamos las máquinas, y rompían las máquinas. Entonces, volviendo a lo que nosotros tenemos como más cotidiano o más, más común, pensamos sobre la huelga, bueno, el paro. Y el paro de actividades, ¿no? Y bueno, hay como dos grandes momentos. Uno es de las primeras luchas de los obreros organizados en la Argentina, ¿no? Hablando. Las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, en donde la confrontación con la patronal y también con un Estado represor era frontal. Entonces, ¿de qué dependía un éxito de una huelga? Y básicamente de tres cuestiones. La primera, del grado de conciencia y de organización de los trabajadores en la fábrica H, digamos, o para buscar un ejemplo histórico, en los talleres Bacena. En el segundo, ese sería el primer punto. El segundo punto vendría a ser el tema de la solidaridad de otros trabajadores con estos trabajadores en huelga y de otras organizaciones. Y el tercer punto, que es también un punto que no, una cuestión que no se tiene muy en cuenta, es el tipo de actividad que desarrolla la empresa donde se está desarrollando la huelga. Para los que somos docentes, está bien, esto es bien marcado, porque nosotros podemos hacer un mes de paro y el gobierno o la patronal pueden seguir lo más pancho sosteniendo, pero es distinto si la actividad es una actividad clave y afecta directamente rápidamente a la obtención de ganancias de la patronal, como podría ser y que es afectada por el paro. Por ejemplo, nosotros estuvimos cubriendo un conflicto en el Parque Industrial de Bursaco, en donde un frigorífico exportador, precarizador, explotador de sus trabajadores, los compañeros se rebelan y dicen, bueno, creemos, exigimos nuestros derechos, y le bloquean la salida el día que tenía que salir toda la carga para la exportación. Entonces, esto es, digamos, un impacto fuerte y que obliga, no siempre es así, pero que obliga a la patronal a sentarse a negociar. Entonces, básicamente estos son los tres grandes ejes que hay que tener en cuenta, y que al principio, como repito, las últimas décadas del siglo XIX y hasta aproximadamente la década del 30 se daban como los grandes factores para que empezaban a interactuar en la huelga. Otra cuestión que querría resaltar también es que la huelga es un conflicto de intereses en una sociedad dividida en clases, y estos intereses son los intereses de los trabajadores contra los intereses de la patronal explotadora. Y fundamentalmente en estas décadas se tuvo como esta herramienta, como parte de ese conflicto, que después podía derivar en una negociación. Ahora bien, y pasando a la segunda parte, ¿no?, al gran cambio que hay en el siglo XX, que es que en base a esas luchas, una de las cosas que se logra es el reconocimiento del derecho a huelga, que va a ser un derecho reconocido por la Constitución Nacional. Pero esto, por otro lado, trae, que es una victoria de los trabajadores, trae una cuestión que es bastante contradictoria también, que va a ser que el Estado va a reconocer, por un lado, el derecho de huelga de los trabajadores, pero por el otro va a tratar de encauzarlo, encorsetarlo en formalismos legales, por otros medios también, burocratizando y a los sindicatos, a los responsables de luchar por esos sindicatos. Hay un gato por ahí dando vuelta, que vendría a ser el cuarto mosquetero, ¿verdad, Tania? Sí. Y entonces acá entramos en un conflicto importante, porque también ya el Estado va a dejar de lado, o no va a dejar, mejor dicho, va a dejar en segundo plano la represión directa, y se va a enfocar en contraponer por un lado a este derecho de huelga que de los trabajadores con otros derechos de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, nosotros en docencia, en general el discurso oficial es, bueno, ustedes luchan por su, está bien que luchen por sus derechos, pero tengan en cuenta también el derecho de los estudiantes, de las familias. Entonces ahí es donde se empieza a deslegitimar por parte del Estado el derecho de huelga que tenemos todos como trabajadores. Tenemos por otro lado la cuestión que mencionaba antes, la cuestión burocrática. Hay un montón de formalismos que hay que cumplir y que funcionan como barreras, ¿no?, para nuestras medidas de lucha. Esto se puede vivir muy claramente, cada uno en su lugar de trabajo seguramente lo puede sentir y lo puede palpar muy concretamente. Es decir, los conflictos generalmente, para hacer una cuestión así más o menos generalizada, para no entrar en el tema de las condiciones de trabajo, que hay muchas más peculiaridades, pero el tema salarial es lo más común, digamos, que abarca a toda la clase trabajadora. El primer planteo generalmente es o aumento salarial o ajuste salarial. Sea aumento, sea ajuste, generalmente lo primero que nos dicen, o nos responde la patronal, es que no tienen la plata para hacerlo, no han ganado lo suficiente, lo que sea. Y ahí empiezan a decir que no han ganado, que este año fue malo, que... Ahora, cuando cazan a cuatro manos, no es que nos vienen con una cantidadita diciendo, muchachos, le vamos a repartir. No, cuando la ganan, se la llevan toda. Y cuando no nos ganan, dicen, muchachos, perdimos, así que ahora tienen que bancársela. Siempre pagamos nosotros. El Estado, como es un Estado capitalista, fiel a su esencia, va a responder fundamentalmente a los intereses de los patrones, es decir, a las necesidades de los patrones y no de los trabajadores. Claro, algunos me van a decir, no, pero no es así, porque vos fijate que con el peronismo o con el kirchnerismo se están revirtiendo la situación. Una cosa es que se produzcan algunas mejoras determinadas, que logremos algún beneficio determinado en un momento dado, y otra cosa es que se cambie la relación de ganancia, por ejemplo, de a dónde, cómo se reparte la ganancia. Más de uno habrá escuchado a Cristina Kirchner decir en muchas oportunidades, vamos o estamos redistribuyendo la ganancia. Bueno, la estructura económica del país, es decir, cómo se produce y cómo se reparte lo que se produce y la rentabilidad, eso no ha cambiado en esencia. Es decir, que los patrones siguen llevándose la gran torta o la gran parte de la torta y los trabajadores la menor parte. Y esto a veces se quiere decir, bueno, el 50-50, el 50 del 50. No, papá, el 50 del 50 no es real, porque si cuatro tipos se llevan el 50% y 3 millones se llevan el otro 50%, la redistribución de la riqueza no es tal. Se siguen llevando tres tipos toda la torta. Sí, yo concuerdo, y lo que quería resaltar es dos cuestiones. Primero es cómo el discurso oficial encubre toda esta realidad concreta de los trabajadores, enfrentando y fragmentando nuestras luchas y enfrentándonos, haciéndonos por lo menos tratando de hacernos creer que el conflicto es entre trabajadores. Y en esto iba cuanto en lo que quería señalar hace un ratito, no sé si habrá quedado claro, es que se trata siempre desde el poder de enfrentar estos derechos, los derechos que tenemos los laburantes con otros laburantes, dejando de lado los intereses de las patronales y los intereses del propio Estado y los partidos políticos burgueses, que son muchas veces los que generan estas situaciones que bien estaba marcando David. Y entonces eso es lo que hace tan compleja a veces las discusiones con nuestros mismos compañeros, ¿no? Que no está tan claro, es como que el gobierno y la burguesía embarran la cancha y no dejan muy claro todas estas cuestiones que se marcaban antes, que en definitiva es el reparto de la riqueza, la distribución de la riqueza es desigual, y que somos explotados por este sistema y tenemos que revertir esa situación. Por otro lado, por una cuestión casi que tiene que el otro punto, el segundo punto que quería charlar un poquito, es el tema de la complicidad de las burocracias sindicales, que tiene que ver con este paso, traspaso antes de esta legalización que se hace por parte del Estado burgués de la huelga, que tiene como cómplices a las direcciones sindicales burocráticas, porque en un primer principio, cuando estábamos en un comienzo, cuando estábamos hablando, la huelga tenía ese carácter de conflicto que después podía llevar a una negociación. Y hoy en día, las burocracias sindicales lo entienden concretamente al revés. Primero negociamos y después, si no se logra un puestito o no se logra alguna cuestión, bueno, ahí vamos al conflicto. Entonces, escinden o separan lo que antes era la negociación parte del conflicto, ahora es primero negociamos y después vemos si paramos. Entonces, hoy con esto, y volviendo al comienzo, cuando hablábamos de esto de la cuestión de formación, me pareció muy interesante todas estas dos cuestiones que son tan concretas, ¿no? El discurso que se construye de parte del poder para fragmentarnos y dividirnos, y las burocracias sindicales que actúan en convivencia con todo esto. Sí, y ya cerrando, por lo menos por hoy este tema, pero seguramente en otra oportunidad volveremos, porque hay muchas cosas para hablar en relación a los paros, los perjuicios que causan, que cuando se bloquea una calle, una arteria, entonces todo un desperote. Bueno, eso lo vamos a hablar en otra oportunidad, pero quería resaltar esto que mencionaba Víctor, ¿no? El rol nefasto de las burocracias sindicales, pero también, junto con eso, resaltar aquellos sectores, mejor dicho, aquellos sindicalistas que realmente representan a los trabajadores. Y estos sindicalistas los podemos ver en la historia, desde el principio de la formación de los primeros sindicatos, que eran anarquistas, comunistas, socialistas, hasta nuestros días, donde vemos que hay un sector no pequeño, por ahí un poco atomizado y con poca fuerza todavía, de compañeros que se dedican a desarrollar una actividad gremial alternativa. Y esto lo podemos ver en la historia, en lo que fue en la Argentina, incluso los que formaron la CGT de los argentinos, donde lo podemos ver en Atosco frente a Luz y Fuerza como uno de los ejemplos más paradigmáticos de nuestra historia, pero también en nuestros días podemos ver trabajadores, compañeros que están luchando en distintos ámbitos. Hoy hablábamos de los compañeros de Aten en Neuquén. Podemos hablar de los compañeros de la Lista Roja en el Sindicato de la Carne, que claro, no han ganado las elecciones, o por lo menos el fraude les impide llegar a conducir el gremio, pero estos sectores están. Podemos verlo en algunas seccionales de ATE, como por ejemplo ATE Sur de Lomas de Zamora o ATE Almirante Brown. Podemos verlo en algunas seccionales de SUTEBA, es decir, por ejemplo la de Bahía Blanca, es decir, hay que rastrear un poco, pero lo importante, y es lo que yo quería resaltar, es que hay posibilidades reales, concretas, porque se están llevando a cabo, de construir un sindicalismo alternativo, un sindicalismo que realmente sea clasista, es decir, que responda a los intereses y a las necesidades de la clase trabajadora. Por eso es tan importante de que ahondemos en estos temas de formación, ahondemos en la historia y profundicemos en los conocimientos de qué es lo que nos corresponde, qué ha sido la historia de lucha, qué se ha logrado y cómo nos han arrancado muchas conquistas. Porque generalmente las conquistas no se han abandonado, se han perdido, porque nos las quitaron, no las hemos dejado de lado. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos ya con el último bloque de Sembradores de Vientos hasta las 20 horas.